Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hoy cambiamos de sintonía porque tenemos un programa especial dedicado a Héroes del Silencio. Y es que vamos a hablar de la chispa adecuada, la biografía no autorizada de esta banda, escrita por Jesús Casañas, y tenemos en los estudios centrales de Radio Enlace al escritor del libro. Nos satisface mucho hablar de un libro que yo creo que seguramente está siendo un éxito en ventas. Y eso será, bueno, después de nuestra pequeñita agenda. También contamos en los estudios con Leo Cebrián, escritor, documentalista, periodista, colaborador de este programa y que pues también se ha empapado del libro, así que nos servirá para hacer una entrevista a Jesús sobre esta obra. Así que antes de empezar, vamos a dar paso a la información de este programa, Otra Semana de Rock. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa en la carretera es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues bienvenidos a esta hora de radio, de magazine de radio, que generalmente casi todo lo ocupan las entrevistas, pero bueno, recordarte que los podcasts están alojados, puedes escucharlos en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Otra semana de rock. Y recordarte que estamos en las redes sociales, que ahí tienes toda la información de los directos, de las grabaciones, mi página personal de Facebook, Javier del Valle, la página del programa Otra Semana de Rock, por supuesto, página de Otra Semana de Rock en Spotify y en X, lo que antiguamente era Twitter. Pues ahora hablaremos también de eso de las bandas tributo, ¿no? Porque ojeando esa agenda que todas las semanas hacemos, hemos descubierto

que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Tan solo déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame estar un momento a solas. Pues dejamos de fondo esta espléndida canción elegida por Jesús Casañas, hoy que estoy hoy en un entorno distinto, sin llevar la mesa de sonido y acostumbrándome a estar más cerca de mis invitados, sin esa barrera protectora de la pecera. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Javi. Bienvenido. Muchas gracias, hombre, siempre es un placer, y además aquí ya mano a mano, pues mejor todavía. Tercera vez que te entrevisto, una vez por Palabras Necias, que es tu banda, sí. Anteriormente por el libro de Extremoduro, uh-huh. Y ahora pues la verdad que me satisface que un periodista que trata de vivir del periodismo cultural, sobre todo el periodismo musical, que escribe de rock, que lleva unos cuantos años escribiendo de rock y que no es mediático porque no has tenido a lo mejor la suerte de haber estado en alguna televisión o en algún medio de estos que te lanzan a la fama, pues que tengas esas oportunidades de bucear en la biografía de dos de las grandes bandas de rock de este país, como Extremoduro y ahora Héroes del Silencio. Así que enhorabuena por el libro y enhorabuena por haberlo conseguido, porque das envidia sana. Bueno, hombre, pues muchas gracias. Mi trabajo me ha costado, pero vamos, ha sido un lujazo poder escribir de estas dos bandas que yo llevo escuchando desde los 15 años y que, como tú dices, son dos de las bandas más grandes que ha tenido este país, pues es un placer. Hacerlo a través de una editorial que yo no estoy muy metido en el mundo editorial, ¿no? Leo Cebrián, buenas tardes. Pero Alianza Editorial es una de las grandes editoriales de este país, yo creo, sí, ¿no? Sí, es una de las serias, además, porque aparte de eso, en lo que es la ensayística musical hay mucha autoedición y todo es bienvenido, pero sobre todo si no tiene faltas de ortografía. Y bueno, en este libro no hay. Obviamente ha habido un trabajo del autor y de un corrector, supongo. Eso, ¿cuál es el trabajo en sí, Jesús, ya que estamos para meternos en harina? ¿Cómo te has organizado? ¿Vas primero acopias información, luego, o vas escribiendo, vas acogiendo información según vas escribiendo? No sé cuál es el método y luego, ¿cómo funciona eso de la corrección, que es tan importante, ¿no?, en una obra literaria? Bueno, pues, a ver, lo primero, cuando el editor me encarga el libro, ¿no?, pues lo primero que se hace es un índice provisional para saber por dónde van a ir los tiros, calcular los capítulos que va a tener. Entonces, bueno, cuando ya sabes los capítulos, el tiempo que tienes, que suele ser un año o menos, y los caracteres que vas a tener que escribir, que en este caso suelen ser unos 600.000, pues tú echas cuentas y dices, vale, pues tengo que sacar un capítulo y medio al mes. Y bueno, en el caso de Héroes de Silencio, La Chispa Adecuada, he seguido la misma estructura que en el de Extremoduro, Talento Innato, que es seguir el orden cronológico, capítulo a capítulo, disco a disco, y con eso se va escribiendo la historia. En el caso de Héroes del Silencio, bueno, muy parecido al de Extremoduro, ¿no? Como yo soy seguidor de la banda desde que era bien pequeño, pues yo prácticamente todo el material ya lo tenía, ¿no? Aparte de los discos originales, pues los libros, un mogollón de revistas, de documentales, de ediciones raras. Algo te compras, ¿no? Pues algún hueco que te falta o algo que no tienes original. Y con eso pues vas escribiendo cronológicamente, pues disco a disco, ¿no? Cuando crees que ya has conseguido escribir todo sobre ese disco, cierras ese capítulo, pasas al siguiente. Lo que pasa es que, claro, muchas veces pues vas descubriendo cosas de los discos anteriores según va avanzando la investigación. Entonces, bueno, te toca volver a abrir esos capítulos, añadir o corregir lo que has encontrado. Y nada, bueno, pues si vas cumpliendo el calendario, pues cuando llega la fecha de entrega tú lo tienes a costa de tu salud física y mental. Y nada, luego se lo entregas al editor, el editor se lo lee, te manda correcciones o sugerencias que deja a tu criterio, ¿no? Porque a mí me da bastante libertad, la verdad, para escribir. Me dice, mira, yo creo que podías cambiar esto, añadir esto, lo otro, pero lo deja a mi criterio. Y luego sí, luego hay una tercera persona que se lo revisa todo para que, bueno, para aplicar un cierto libro de estilo, ¿no? Pues vamos a escribir siempre los títulos de las canciones con cursiva, siempre los títulos de los discos con estas comillas. Y bueno, pues así sale. Una parte del oficio, ¿no?, que no está muy reconocida, ¿no? Porque yo conozco a alguno que se ocupa de ello y, madre mía, vaya... Sí, es un poco la equivalencia, es como los dobladores en el cine, ¿no? Que siempre están justamente reivindicando su trabajo porque es bastante importante. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia de esta obra, biografía no autorizada, La chispa adecuada. Bueno, en primer lugar, antes de que se me vaya, bueno, yo el otro día tengo que felicitar a la banda que hizo el otro día tributo a The Allman Brothers Band. Y bueno, pues claro, es que aunque uno sea antitributo, hay bandas que ya no se pueden contemplar en directo. Una de ellas es Héroes del Silencio. Yo no sé si ese grupo, que yo creo que se ha bandeado mucho, Hechizo, tú has tenido la ocasión de verlo. Y no sé, ¿qué opinas de los tributos que hay, aunque sea un tema externo, pero me surge curiosidad, relacionados con la banda zaragozana? Bueno, sí, hay un montón. Yo he visto un par de ellos. Creo que Hechizo es uno de ellos, pero no te lo sé decir porque he estado en dos conciertos tributo de Héroes hace mogollón de años y no recuerdo ahora mismo el nombre. Y bueno, pues lo hacen bien, mantienen el espíritu vivo de la banda, pero no, a mí personalmente no me llena el alma, ¿no? O sea, te da igual perderte dos canciones para ir a por una cerveza o a fumarte un cigarro porque no estás viendo a los héroes de verdad. Entonces a mí no me llenan, o sea, yo siempre lo digo, yo prefiero ver a una banda con sus premas propios, por muy mediocres que sean, pero solo la valentía de ponerte delante del micrófono a defender tu material personal me parece que tiene mucho más mérito. Pero bueno, en este caso yo creo que está justificado, dado que hoy por hoy parece casi utópico, ¿no? Que vamos a empezar por el final. Parece casi utópico que haya una reunión de la banda para que hagan alguna gira o canciones, sobre todo teniendo en cuenta la carrera en solitario tan prolífica y tan variada y tan con esa libertad que tiene de Enrique Bunbury. Sí, a ver, Pedro, batería, y Joaquín, bajo, siempre han sido los que han estado a favor, ¿no?, de un regreso de la banda y los que lo han buscado y reivindicado. Juan Valdivia ha ido por etapas, pero bueno, en una entrevista que dio hace como 3 años dijo que la mano, según la tenía ahora, que solo podría tocar 10 temas de los héroes y de los fáciles, con lo cual ahí andamos jodidos. Y luego Enrique, que al final es siempre el que ha tenido el balón sobre su tejado, por mucho que diga que no, pero al final si él no quiere, pues no va a haber reunión. Y Enrique siempre ha sido una persona que ha mirado al futuro y no le ha gustado vivir de la nostalgia y le gusta experimentar y mirar hacia el futuro. Y bueno, las declaraciones aquellas que hizo el año pasado, que dieron pie a una vez más a un mogollón de noticias y titulares de posible vuelta de Héroes del Silencio, pues él al final explotó y me acuerdo que las reunió todas en un post y para decir basta ya, ¿no?, de que saquéis mis declaraciones de contexto buscando el clip fácil, porque yo he hecho estos comentarios, pero la entrevista completa, por favor, para ver que están fuera de contexto. ¿Tú crees que Enrique, que ha sido una persona muy controvertida, ¿no?, y que con el paso del tiempo es como el vino, que va ganando en esa saber estar tanto el escenario como fuera del escenario? No sé. ¿Cuál es? Yo pude verle en Zaragoza en el último concierto que dio de la gira y la verdad es que se mantiene en forma el tío. O sea, no desafina ni una nota, se junta de muy buenos músicos, elige muy bien el repertorio, el orden también, ¿no?, para ir de menos a más, que no se quede ninguna importante fuera. Y sí, es una, sigue siendo una bestia de escenario, ¿no? Con la edad que tiene, la verdad que es envidiable. La chispa adecuada. Chispa. ¿Dónde surge? La chispa adecuada es el título de una de las canciones emblemáticas de la banda. Y bueno, también es una metáfora, ¿no? De ¿dónde surge esa chispa para que Héroes se convierta en lo que llegó a ser? Bueno, para mí fueron un grupo muy bueno y muy original, ¿no? Al principio hacían ese tipo de after punk y post punk, toda la, el sonido de la new wave, ¿no? Aquellas guitarras tan atmosféricas de Juan, limpias, saturadas de chorus y reverb. Y bueno, pues no había tantos grupos en España que defendiesen ese estilo. Y luego, aparte, la forma de tocar de Juan a mí me parece de los mejores guitarristas de este país, ¿no? Me parece muy original, nunca se ha conformado con raguear los tres acordes que podían tener las canciones más fáciles, sino que él cogía esos tres acordes y a partir de ellos te creaba unos riffs y unos arpegios súper enrevesados y brutales, y luego el solo también. Y bueno, luego ya en la segunda etapa, cuando endurecen el sonido y empieza a meter más distorsión y más riffs gordos y más punteos a lo bestia, también me parece muy bueno. Y pues sí. No, sí, no, sí. Sí, continúa. Sí, no, bueno, que luego también pues hay que reconocerle el mérito a Enrique, ¿no? Que aparte de cantar muy bien, pues tenía también una forma de escribir que era muy original, ¿no? Muy poética, daba pie a muchas interpretaciones, cada uno pensaba que esta canción podía ir de lo uno o de lo otro. Y yo creo que, bueno, y con el aporte de Joaquín y Pedro, que aunque siempre se quedaron en un segundo plano, pero también estaban ahí. Y esa mezcla pues fue la que hizo que fuera una banda tan grande. Bueno, pues esa es la chispa, aunque la canción, por lo visto, es sobre un fracaso amoroso, ¿no? Una chispa que se encendió y llegó a mal puerto, ¿no? La canción, la interpretación es que hay de la letra de la canción, aunque son a veces ambivalentes, ¿no? Se pueden interpretar de distintas formas. Sí, pero bueno, lo que viene entre paréntesis en el título de La Chispa Adecuada, que es Bendecida 3, te está diciendo que es la tercera canción de una trilogía, ¿no? En el espíritu del vino, en el disco anterior ya había Bendecida 1 y Bendecida 2, que eran canciones que la había dedicado a su novia de aquel entonces, Benedetta, que era una chica italiana. Y sí, cuando llega ya La Chispa Adecuada, pues ya la cosa estaba regular, mal, vamos, sí. Prácticamente ya habían cortado y habla de eso, ¿no? De pues, la soledad que se le queda, las calles como dunas, ¿no? Las palabras parecen avispas, ¿no? Pues habla de, ya sigue hablando de esa chica, pero ya desde una perspectiva de la ruptura. Leo, ¿qué interpretas tú como una biografía no autorizada y qué destacarías tú de este libro, de la lectura, a dónde te ha llevado, qué has descubierto y qué destacarías de esta historia de Héroes del Silencio? Hay dos cosas. Primero, biografía no autorizada, porque realmente no sé quién podría autorizar una biografía, salvo la propia banda, porque yo te confieso que era de los que odiaban a Héroes del Silencio. Es uno de esos traumas de los 80 a los 90. A ver, es luego, que del mundo que venimos, madre mía, ¿eh? Anda que no nos inculcaron, eso parecía una religión del mundo que venimos nosotros, ¿eh? Sí, pero mira, luego el tiempo pone las cosas en su sitio y ahora ya lo aceptamos hasta con cariño y todo, ¿no? Eso respecto a la legitimidad de una biografía. Y luego lo que me ha comentado gente que lo ha visto, que ha leído el libro, me dicen que bueno, es muy técnico, es muy riguroso, que tiene una cantidad de datos que es abundantísimo, vamos, abundantísima esa cantidad, y que es completista a más no poder. O sea, que no se deja nada de lo realmente importante, que es lo musical, lo artístico, y que le falta, me han dicho algunos, ¿no? Pues un poquito de salseo. Así me lo han... Y bueno, claro, yo entiendo que esa es una elección, porque sí hay salseo que se pueda escribir de Héroes. Sí, permíteme el paréntesis, ¿no? Claro, el salseo es lo que, cuando dicen biografía no autorizada, es como, les van a poner de vuelta y media, les van a sacar todos los trapos sucios. No, tu libro es riguroso en ese aspecto y efectivamente carece de ese tipo de visión sensacionalista que no sé si es por parte tuya, si la editorial quiere seguir esa línea, es un consenso entre editor y autor. No, bueno, o sea, elección mía, ¿no? Yo siempre lo tuve claro, que yo estos libros los quería escribir para hablar de música y a mí con quien se acuesten o que se metan los músicos de Extremoduro o de Héroes del Silencio, no me parece que necesite estar en unas páginas. Y si alguien quiere escribirlo, allá él, pero a mí de lo que me gusta es hablar de música. Lo que pasa es que, bueno, lo de, efectivamente, lo de biografía no autorizada, así que... pues lo piensas, ¿no? De joder, parece que va a contar aquí todas las mierdas de los grupos, lo que no han contado en los otros sitios. Y no, para nada, o sea, es un añadido que pone la editorial, me imagino que principalmente porque es comercial y... Uh-huh. Y segundo, porque no sé si legalmente estarán obligados a ponerla, aunque yo creo que no, porque yo me he leído muchas biografías no autorizadas de grupos, que sabemos que no son autorizados porque no cuentan con el beneplácito de la banda, es simplemente eso, ¿no? Que no han contado con la participación, pero no pone nada de biografía no autorizada en el título ni en ningún sitio. Yo subrayaría que también es un remarcar la independencia, ¿no? De que has trabajado con total libertad, basándote en los datos, en la información que te hayan dado todo tipo de fuentes, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, a mí el editor siempre me ha dicho que él prefiere que las escriba así porque en el momento que entre ahí una tercera persona no va a empezar a decir que se puede escribir y que no y que él quiere que las escriba con total libertad. Pero no, él siempre me ha dado total libertad para escribirlas así porque, de hecho, yo supongo que a la editorial pues a lo mejor incluso le interesaría más que yo entrase al juego sucio, ¿no? Del salseo, pero no. Eso se lo dejamos a Ana Rosa Quintana. ¿En ese sentido no has recibido algún tipo de sugerencia por parte de la editorial o por parte de personal que estuviese supervisando tu tarea? No, o sea, el único que la supervisa es el editor y ya te digo que me da total libertad en ese sentido. O sea, él me dijo que el valor añadido que le podía dar yo a estos libros era que era músico aparte de periodista y que hablase mucho de música, que analizase las canciones, que analizase las letras, que explicase lo que es una guitarra rítmica, una guitarra solista, cuál es la diferencia entre una Gibson y una Stratocaster, que es un choru, que es un delay, que es un guagua, que hablase de ese tipo de cosas. Uh-huh. Es un libro biográfico, es un libro también técnico-musical, desde tu experiencia como músico, tu formación. Y bueno, pues vamos a seguir salpicando con música. Antes abrimos, por supuesto, con Entre dos tierras, quizá el tema con el que todo el mundo identificaría a Héroes del Silencio, ¿no? Sí, claro, su tema más famoso fue el antes y el después, ¿no? Ellos mismos lo han dicho, que fue el que les abrió las puertas no solo a nivel nacional, sino internacional, y fue con lo que lo petaron, ¿no? Y salieron totalmente del underground a estar en primera división. ¿No han podido empacharse de Entre dos tierras, o incluso los que sois fans, empacharnos de esta canción que ha sido tan manida y tan utilizada pues en todo tipo, no solo en radios, en televisiones, sino en propuestas a lo mejor publicitarias, en todo tipo de todo tipo de música que ilustra a Héroes del Silencio? Sí, seguro. O sea, vamos, ahora mismo, tal y como comentas, está en un anuncio de, no me acuerdo si es una mutua de seguros o de estos anuncios que ponen en Rock FM. Y sí, es el tema sobadísimo. O sea, si te das cuenta, yo cuando me pidiste una playlist para hoy intenté poner temas que no fuesen los típicos, porque sí, hombre, a ver, es un temazo, ¿no? Pero, joder, hay muchísimos otros. El mar no cesa, primera obra en estudio. Bueno, luego hay un montón que reflejas un montón de obras en directo, de obras oficiales, piratas, de recopilaciones, de rarezas. El mar no cesa, que con el que quizá no quedaron demasiado contentos, como tantas bandas, las producciones en este país durante los 80 dejaban mucho que desear. Sí, sí, sí, ellos nunca estuvieron contentos con la producción de ese disco, ¿no? Y se nota, o sea, la voz está en un primerísimo plano, ¿no? Y el resto de instrumentos que quedan al servicio de la voz. Enrique todavía no tiene la voz totalmente formada, ¿no? Tiene todavía la voz muy aguda, un poco adolescente. Él dice que no puede escuchar ese disco porque tiene la voz de pito y le chirría un montón. Y sí, el muy muy popero, ¿no? El bajo súper agudo, la batería suena muy electrónica, la guitarra también demasiado limpia y demasiado en segundo plano, ¿no? De hecho, las canciones que eran así un poco más heavy, si le metieron más distorsión, las descartaron de las primeras ediciones del disco. Algunas, de hecho, nunca se llegaron a editar hasta muchos años después en los discos de rarezas. Bueno, pues nos vamos a la segunda obra en estudios, Senderos de Traición, y has elegido Despertar. Vamos con ella. Devora que una pesadilla me parte en dos. Tanto odio encontró en la melodía que ahoga mi voz. Todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena. Me quiso ayudar, si no sé perdonar el daño que has hecho a mi alrededor. Todo se olvida al despertar una vez más. Solo puedo soñar entre arena. Bueno, pues aquí estaba esta segunda obra, ¿no?, que gana en esa calidad de producción fundamental, ese encuentro, ¿no?, con Phil Manzanera de Roxy Music, que es miembro de Roxy Music, que pues entra a producir al grupo, y luego, por supuesto, en la última obra, Bob Ezrin, ya entran en la profesionalidad y en el mundo del estrellato ya a todos los niveles, incluso en ese nivel, claro, que es fundamental. Correcto, sí. Phil Manzanera va a verles ahí a un concierto en Calatayud, ¿no? Y le choca mucho el sonido que tienen en el primer LP del que hablábamos antes, el Mar Nocesa, no se corresponde con la potencia que tienen en directo. Entonces acepta producirles, se meten al estudio Quirós, que estaba ahí en Alcorcón, y tienen ahí era súper amplio, ¿no? Tenía un sistema de grabación muy parecido a los míticos Abbey Road de Londres, ¿no? En el que les pone a tocar a los cuatro en directo para gastar esa esencia, ¿no? Es el único disco de Héroes, de hecho, que se graba sin claqueta. Que es como, bueno, vosotros ir tocando, luego decidimos las tomas que mejor han quedado y sobre esas trabajamos. Esa es la labor de que produjo dos discos, Phil Manzanera. Y bueno, se convierten en estrellas del rock, en estrellas de la música, seguidos por un público mayoritario y por supuesto con todo lo que eso conlleva, ¿no? De estrés, de saturación y de el tipo de vida que lleva eso, ¿no? Que como se suele decir, ¿no? Como que no sabemos si este tipo de vida nos lleva a otro tipo de vida más disoluta o porque somos así nos dedicamos al mundo del rock. Es un poco ese círculo vicioso en el que se mueven las grandes estrellas, bueno, no solo del rock, sino de la música y de todo tipo de espectáculos, ¿no? Sí, como dicen los Lendakari muertos, exacto. Estamos en esto por las drogas, o estamos en las drogas por esto. Y sí, claro, pues suben a primerísimo nivel, ¿no? Empiezan a llenar recintos grandes, tocan prácticamente todos los días de aquel año, ¿no? O sea, daban como cuatro conciertos a la semana, se recorren España entera, tocan en todas las fiestas de todos los municipios, todos los ayuntamientos quieren que estén allí tocando Entre Dos Tierras y Maldito Duende, y bueno, pues empiezan a ir a quedarse en hoteles de 4 o 5 estrellas, a comer en sitios decentes y a vivir la vida de la estrella del rock, pero claro, el precio a pagar, como tú dices, pues es esa saturación, ¿no? Estar tantos días fuera de casa, de viaje, pues es un peaje que se paga. Y a mí, Leo, que siempre que se ha dicho, ¿no?, que para triunfar fuera de España había que cantar en inglés, pues Héroes del Silencio derribaron este mito, ¿no? Sí, eso es un caso fascinante. Yo tengo en casa todavía algún ejemplar de la Bravo alemana, en la que salen pues al nivel de Modern Talking o de Simple Minds o de artistas muy comerciales, ¿no? Yo creo que es un milagro. Un caso único, no se ha vuelto a repetir, no tiene nada que ver con esa supuesta incidencia de grupos españoles fuera, que muchas veces es más anecdótica que otra cosa. Yo creo que no, bueno, tú me dirás, Jesús, no hay parangón. Eso fue, además, no, sin truco, ninguno. Gustaron y les sí. Acogieron como propios. Un poco como hace Francia a veces con los artistas que no son franceses. Sí, claro, porque, o sea, por un lado porque la ortodoxia rockera de esos países, ¿no? Principalmente de Alemania, que fue donde más lo petaron, pues no tenía esos prejuicios que teníamos nosotros, ¿no? De esto, de los que hablabais antes un poco, ¿no? Esto es un grupo de los 40 principales para niñas de peluquería y póster en la super pop. Ellos no tenían esos prejuicios, ellos veían una banda de rock que les gustaba y ya está. Y lo de que cantasen en español incluso les parecía un valor añadido, ¿no? Porque una de los el éxito de Héroes, parte de él es del misterio ese que desprendían, ¿no? Y que cantasen en un idioma que no entendían añadía todavía más misterio. Uh-huh. Ahí entra en juego a lo mejor televisiones como la MTV, ¿no? Como la MTV o, bueno, también ese afán, ¿no? De decir, vamos a invertir en salir fuera parte de las ganancias y le salió bien la apuesta. Es que, no sé, es en el fondo es inexplicable, aunque sea explicable, pero en el fondo hay también una chispa de suerte. No sé cómo lo ves tú este proceso. Sí, claro, porque habrá habido un montón de bandas y las sigue habiendo que se van a tocar fuera y no consiguen ese éxito, ¿no? Pero sí, ellos deciden no acomodarse, se podían haber quedado aquí en España llenando grandes recintos en hoteles de 5 estrellas y durmiendo decentemente, pero dicen, no, pues nos volvemos a la furgoneta. Ahí los 4 metidos en una furgo a chupar kilómetros y a volver a tocar en antros de mala muerte para 100 personas con un sonido cuanto menos cuestionable. Y hacen ese trabajo de base y bueno, van plantando esas semillas y al final surgen sus frutos, ¿no? Y luego el éxito de Alemania también se comenta que es gracias al festival aquel que hacen contra el racismo, ¿no? Porque bueno, hubo unos neofascistas que por aquel entonces se dedicaron a quemar albergues de inmigrantes en Alemania y entonces los músicos alemanes dicen, esto es intolerable, hay que plantarle cara. Y entonces uno de los organizadores conoce al grupo y les invita a tocar. Y ellos dicen, venga, pues vamos para allá. Y entonces, bueno, ahí tuvieron la suerte de que los grupos de antes, uno había sido acústico, otro había sido playback. El público estaba aburridísimo y de repente salen ellos y se comen el escenario. ¿No? Y lo contaba Pito, su manager, ¿no? Que luego después el camerino parecía la habitación de los hermanos más, lleno de gente para felicitarles, para pedirles el número de teléfono, les empezaron a llover contrataciones y ahí empezó su éxito en Alemania. Esa chispa que, bueno, que se mantuvo en el tercer disco de 1993, El espíritu del vino, y has elegido Sangre hirviendo, ¿no? Sí, esta canción, supongo que conoceréis la canción de No hierve tu sangre, de Platero y tú, ¿no? que yo siempre había entendido que se la habían escrito a Ramoncín, ¿no? Pues hablan del típico rockero de pose que lo único que quiere es salir en los 40 principales, pero no se cree el rock. Pero bueno, Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes, la escucha y se da por aludido. Dice, coño, que Platero y tú nos ha escrito la canción, está metiéndose con nosotros. Y entonces compone la canción, que yo creo es la canción más heavy que ha compuesto, de Héroes del Silencio. Y le pide a Enrique que escriba una letra que se titule Sangre hirviendo. Pues vamos con ella, que... Cae un bajo encima de ti. Pues tenemos que dejar de fondo, bien que nos pesa esta música, porque pues el tiempo es oro, pues no sé, a destacar sobre el libro esos análisis técnicos, tanto musicales, de canción a canción, de las obras de los temas de Héroes del Silencio, también la interpretación de las letras y ese material externo, ¿no? El playlist de Spotify, códigos QR que te enlazan a distintos tipos de vídeos, muchos datos biográficos, todo bien documentado, es lo que destacaría yo del libro. No sé, ¿alguna cosa más que quieras comentar o que quieras para la gente que pueda estar interesada en adquirir esta obra? Sí, bueno, pues por un lado, como dijo el editor, es casi una enciclopedia, ¿no?, de héroes. Pues te coges el capítulo correspondiente a cada disco y ahí vas a encontrar todos los datos que he conseguido encontrar. También declaraciones de todos los actores implicados, ¿no?, tanto de los músicos como de los productores o gente cercana a su entorno, ¿no? Y bueno, me ha parecido interesante pillar tanto declaraciones de que dijeron en la época como las que han ido diciendo años después, ¿no? Porque muchas veces cambian las perspectivas con el paso del tiempo. Y bueno, y luego, como comentaba, el valor añadido que le he podido meter yo es esa visión de músico, del análisis musical, tanto de las letras como de la música. Y bueno, mucha gente, muchos frikis de héroes me han dado la enhorabuena porque me han dicho, mira, yo pensaba que no ibas a ser capaz de escribir nada nuevo sobre héroes, pero que era mi gran reto cuando empecé a escribirlo, ¿no? De qué puedo aportar yo al mundo de héroes con tanto material que hay ya previamente, pero bueno, la gente me ha dicho por lo general que lo he conseguido, así que yo estoy muy satisfecho. Quería aprovechar para preguntarte por dos leyendas urbanas. Una es sobre la condición de Enrique de componente de Parchís. Y otra también. Con todo el respeto, para Parchís, para Héroes, para Bumburi, para todos. Y luego también, ¿qué opinas de ese final? También no sé si he exagerado hasta cierto punto, ¿no? La última actuación de Héroes del Silencio como teloneros de Iron Maiden en... creo que fue en Chile o Argentina, apedreados, en fin, o sea, como un final muy tremendo, ¿no?, para un grupo de esas dimensiones. ¿Cómo se les ocurrió entrar de... ¿A quién se le ocurrió que iban a ir bien de telonero de Maiden? Bueno, lo de Parchís no lo había escuchado, me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, yo puedo... Yo estuve 5 años trabajando en Vocento, en las webs de cine y de tele... Y me acuerdo que de vez en cuando venía un chaval bajito así, trajeado, rubio, y me decían, esa es la ficha amarilla de Parchís. O sea, que se lo podía haber preguntado, ¿eh? tuve acceso directo a esa información, pero mira, yo por aquel entonces no conocía esa leyenda urbana, pero me ha hecho mucha gracia. Lo dudo bastante, pero bueno. Y respecto a lo otro, sí, o sea, no, ese no fue, eso fue en la última gira, pero no fue el último concierto, pero sí, se metieron ahí entre otras cosas porque en esa última gira metieron a técnico sonido de las giras, al técnico sonido que había tenido previamente Iron Maiden, entonces, bueno, pues eso les abriría puertas. Ellos ya en Europa sí que habían tocado muchos festivales gordos de rock, que fue una de las razones por las que endurecieron su sonido, ¿no?, en El Espíritu del Vino, como acabamos de escuchar, y en Avalancha. De, oye, para tocar en estos festivales no podemos salir aquí tocando todo guitarra limpia, hay que componer canciones cañeras que sean defendibles. Entonces, bueno, ellos lo intentan allí en Chile, empiezan con Rueda Fortuna, ¿no?, que es una canción de Avalancha, así de la más heavy, rollo, así que empieza con un riff ahí brutal, tipo Led Zeppelin. Pero no, los heavies chilenos dicen que se peinen y les empiezan a tirar de todo, le dan a Pedro en la cabeza y la actuación acaba a los 30 segundos, ¿no? Ellos, o sea, incluso Bruce Dickinson era seguidor de Héroes, ¿no? Ha salido con alguna camiseta del grupo en algún momento y les intentaron remediar el asunto los propios Iron Maiden, pero no, ahí no hubo Dios que pusiera orden. Pero luego el último concierto en realidad es en Estados Unidos, en otro festival al que iba mucha población latina, residente en Estados Unidos, ¿no? Y pocos días antes, pues una periodista descubre unas declaraciones desafortunadísimas de Enrique en el que dice que las mexicanas le parecen todas feas. En la revista Primera Línea, ¿no? Aquella revista erótica que había aquí en España. Entonces, claro, titulan con eso se viraliza en la forma que en aquel tiempo se pudiesen viralizar las cosas. El caso es que cuando llegan allí, pues está todo el público mexicano esperándole con monedas y piedras en los bolsillos, y según sale al escenario, igual le empiezan a tirar de todo, y la actuación acaba a los 20 minutos, y ese fue el último concierto de Héroes del Silencio en activo, ¿no? Sin contar la gira de 2007. Esa dicotomía, ¿no? También que tratas muy bien, es a uno le duele el alma, ¿no? Y le duele la mano cuando hablas de la patología que sigue sufriendo Juan Valdivia, excelente guitarrista, pero que le limitó mucho, y luego por otro lado las tensiones que tenía con Enrique, ¿no? Que era a lo mejor lo que hacía avanzar, pero también lo que terminó destruyendo a la banda, ¿no? Correcto, sí, o sea, eso lo decían los productores, ¿no? Que creaba una, artísticamente era bueno, porque esa tensión, pues hacía que sacasen lo mejor de cara a uno, y la mezcla de esas dos influencias dio pie a canciones grandísimas, pero sí, estaba claro que no iba a ser sostenible en el tiempo. A lo mejor si hubieran parado a tiempo, si hubieran descansado, si, pues a Juan a lo mejor no le habría salido este problema en el brazo, a lo mejor no se habrían enfadado tanto y a lo mejor seguirían a día de hoy, pero no... Alargaron el chicle todo lo que pudieron, y pues ya cuando decidieron dejarlo, la situación era irreversible. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. ¿Qué tal repercusión ha tenido el libro? ¿Has visto que, pues eso, que el éxito mayoritario de Héroes se traduce también en facilidades para promocionar la obra y para que se venda? No sé. ¿Qué impresiones te estás llevando de la repercusión? Sí, hombre, a ver, Héroes es un grupo que tiene una base fan muy grande, ¿no? Entonces cualquier friki de Héroes supongo que se lo estará comprando. Yo, si no lo hubiese escrito yo, me lo habría comprado. O sea, yo el anterior, que el que sacó el hermano de Joaquín, Antonio Gardial, yo me lo compré según salió. Entonces, claro, eso ayuda mucho. Yo sé que antes de Navidades estaba totalmente distribuido, que eso es muy buena señal, ¿no? No había stock. Ahora veremos a ver con las devoluciones que ha pasado, pero sí, vamos, yo he estado 2 meses que no he hecho una entrevista prácticamente a diario, o sea, ha sido uno parar. Bueno, pues nos alegramos, ¿verdad, Leo? Claro que sí, por favor, estamos pidiendo una renovación de los críticos, los investigadores, los ensayistas musicales, que estas cosas las haga gente de menor edad de la que lo está haciendo todavía. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer recibirte aquí. Ya sabes que tienes las puertas abiertas. Se nos ha quedado corto, como dice uno de nuestros oyentes. Sí, se ha pasado volado. Pero bueno, aquí está esa recomendación de ese libro sobre la banda de Juan Valdivia, Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu. No nos olvidemos de aquellos miembros externos que también participaron en la banda, y por supuesto nos despedimos con 1995, Avalancha, Deshacer el Mundo, y con la participación ya de un productor estrella del rock, Bob Ezrin, que produjo entre otros a Pink Floyd, a Lou Reed, a Alice Cooper, a los Kiss. O sea que buena manera de despedirnos. Muchas gracias. Nada, hombre, un placer siempre. Con la música de Héroes del Silencio nos despedimos, y la semana que viene, si todo va bien, nos dedicaremos al documental de este señor que nos acompaña, de Leo Cebrián. O sea que ya lo sabes, o sea, tómate... Ah, no sabía. Tómate el martes que viene libre. Vale. Por la reiteración, ya es anticipado. Pero bueno, bien. Te invitan, hay que aceptar.